El Casino Central, porque están denunciando directamente condiciones inhumanas de trabajo en algunos sectores del Casino Central de nuestra ciudad. Para conocer los detalles de qué es lo que están denunciando y advirtiendo, estamos en comunicación con Aníbal Cetino, que es el secretario adjunto del gremio de Maestranza y Servicios del Casino. Aníbal, buen día, ¿cómo le va? Ariel Fichera y Claudio Torres lo saludan en FM de la Azotea, buen día. Hola Ariel, Claudio, buenos días, gracias por llamar. Mira, nosotros la realidad es que estamos preocupados y denunciando las condiciones que se están generando, no de ahora, sino ya más de una temporada, con los locales que están alrededor del casino, los que se conocen como la recoba del casino, la Rambla, que bueno, están en condiciones que realmente no pueden trabajar así. Caen abajo en la sala de máquinas desechos cloacales, y bueno, se hacen las denuncias pertinentes, no ahora, ya se han hecho las temporadas anteriores y se repiten permanentemente a la municipalidad, a Inspección General, a Bromatología, pero bueno, nunca podemos obtener respuesta, los locales siguen funcionando, y esto está generando un problema de contaminación de aguas en el casino, que por ahora lo venimos paliando con dispenser de agua para los compañeros, pero bueno, ya es una situación que realmente nos decidimos a denunciarla más públicamente porque evidentemente la municipalidad no toma cartas en el asunto. Aníbal, cuando quería consultar respecto a esto, habla del el estado de edilicio de los locales que forman parte de la recoba. ¿Son locales que actualmente están todos en funcionamiento por la temporada? ¿Hay algunos que están sin uso? Todo el año, otros por la temporada, pero bueno, en la temporada esto se agrava porque hablan locales gastronómicos que realmente no están en condiciones de ser habilitados, pero bueno, nadie acá en el municipio es el responsable de la situación. Lo que nos está generando problemas a nosotros porque sus desechos caen en la sala de máquina, en un lugar que en este momento está clausurado, que no hay acceso, porque bueno, es insostenible, aparte de los olores que eso genera, lo toman las tomas de aire del casino y van a la sala, el público se queja, entonces bueno, ya la verdad que la situación es insostenible y bueno, no obtenemos respuesta de la municipalidad. Consultarle no respecto de esta administración, sino también de la anterior. Claro, sí, obviamente usted nos dice que esto, de hecho ustedes lo vienen advirtiendo desde hace tiempo. Infinidad de denuncias hechas. Pero bueno, esto año tras año se sigue sucediendo, así que bueno, está llegando a un punto que ya no se puede sostener. Aníbal, consultarle respecto a las responsabilidades del municipio y de la provincia, habida cuenta que el casino es de jurisdicción provincial. Digo, ¿cuáles son las responsabilidades, es que son compartidas o no? Usted sabe que esto pertenece a una concesión de los locales, pero la realidad es que la responsabilidad, tal como nosotros lo vemos, y la habilitación corre por cuenta del municipio. Claro. En cualquier lado quiere habilitar un negocio, la municipalidad es la encargada de ver que esté en las condiciones que realmente debe estar. Claro. Y evidentemente en los últimos años no ha habido ninguna inspección por parte del municipio en esos locales. Mire, han venido a hacer inspecciones, se han ido, nunca hubo respuesta. Aníbal, ¿cómo continúa esto? Digo, ya el punto, la situación ha llegado a este punto. Estamos viendo, porque la verdad que esto genera mucho malestar entre los trabajadores y realmente ya nos está preocupando. Digamos, no queremos, estamos en plena temporada, una temporada como hace mucho no teníamos, con la expectativa que tiene la gente que está viniendo a Mar del Plata, digamos, con un nuevo gobierno. Situación que ha generado una mejora importante en la ciudad y en toda la costa, y estamos teniendo este problema que, bueno, de alguna forma nosotros tenemos que resolverlo. ¿Cómo viene la temporada para los y las trabajadoras? ¿Se ve en una ciudad con mucha afluencia de turistas? ¿Cómo viene la actividad? No, la actividad, usted sabe que el casino se han hecho mejoras importantísimas, que se han mejorado muchísimos servicios, y la verdad que la temporada, por lo menos en lo que representa el casino y a los trabajadores, viene buena. Desde lo laboral, como ya hacía muchos años, creemos que la expectativa que tiene la gente de una mejora a nivel general de los trabajadores, pero bueno, no queremos, digamos, como servicio que brindamos nosotros a la ciudad, no queremos, la verdad que ya esta situación no se puede dar más. Respecto a la estabilidad, ¿vienen tranquilos teniendo en cuenta que durante el año que pasó zona hubo problemas? Perdón, pero no te estoy escuchando bien. ¿Ahí nos escuchás mejor? Ahí te escucho un poco mejor. No, te preguntaba por la estabilidad laboral, teniendo en cuenta que en la zona el año pasado denunciaron que fueron despidiendo trabajadores. No, la verdad que la situación ha mejorado muchísimo, estamos con mucha expectativa. Por lo menos creemos que es un gobierno que representa a los trabajadores, por lo menos desde nuestro punto de vista, y que las cosas ya estamos tratando de mejorarlas, digamos de a poco, esto va a llevar tiempo, pero bueno, por lo menos no tenemos esa situación que sufríamos los años anteriores, siempre pendiente a ver si vamos a tener trabajo o no. Aníbal, volviendo al tema del reclamo, digo, ¿tienen previsto algún tipo de medida en cuanto a reclamar que rápidamente se tomen cartas en el asunto, que desde el municipio el personal de inspección se haga presente? Digo, ¿qué es lo que se puede esperar de acá a las próximas horas? Nosotros esperamos que el municipio tome cartas en el asunto, y acá momentáneamente nosotros la situación está controlada, digamos, en el sentido de que, bueno, se han puesto dispenser para que los compañeros no consuman el agua hasta tanto se hagan los análisis pertinentes, pero bueno, estamos esperando una respuesta del municipio. Aníbal, le agradecemos muchísimo el contacto, esperemos que tengan respuestas al reclamo que están llevando adelante y ante cualquier novedad nos volveremos a comunicar. Que tengan un buen día. Te agradezco mucho el llamado. Hasta gracias. Luego. Hablábamos con Aníbal Cetino, secretario adjunto del gremio de Maestranza y Servicios, pintándonos el panorama de lo que está ocurriendo ahí en la sala de máquinas del Casino Central. Claro, digo, te ubicás arquitectónicamente en todos estos locales que forman parte de la recova que rodea al edificio del casino, y nos contaba los detalles Aníbal respecto de el colapso de la infraestructura, que tal vez ha habido en los últimos años un laburo en cuanto a las fachadas, lo exterior, pero las estructuras, cañerías y demás están en mal estado y esto produce, nos decía, filtraciones incluso cloacales desde esos locales hacia la sala de máquinas con todo lo que esto trae aparejado. Veremos qué es lo que ocurre. Por lo pronto, reclamo de trabajadores y trabajadoras de Maestranza y Servicios del Casino Central.